¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Gracias por acompañarme el día de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes y disfrutar de la música, del talento ecuatoriano. Hoy está aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Marco Orozco, con quien vamos a hablar sobre sus nuevos proyectos y además sobre las nuevas tareas que se ha impuesto como ciudadano y el hecho de haberle recibido aquí la capital de los ecuatorianos con los brazos abiertos. Así que me voy a permitir saludar a Marco y agradecerle por estar aquí en los estudios de la radio. Laurita, muchísimas gracias a ti de todo corazón, a todos vuestros radioescuchas, a la Casa de la Cultura, esa gran institución, justamente valga la redundancia, de cultura. Pues siempre encantado de estar en tu programa, que realmente habla muchísimo del quehacer cultural, de que en este caso del quehacer musical, de todos los actores que realmente tiene nuestro bello país. Muchísimas gracias nuevamente, pues, y prestos, pues, para que nuestro público nos conozcan un poquito más a quienes hacemos cultura. Bueno, vamos a empezar con Marco Orozco, sus proyectos también y sus nuevas metas que usted se ha planteado. Yo voy a empezar con este ámbito musical. Sé que usted estaba haciendo algunas grabaciones junto a su agrupación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha estancado por ahí o siguen trabajando en el ámbito musical? Sí, por supuesto. Siempre eso ya venimos ya desde esta gran historia que nosotros a través del Grupo Voces lo estamos formando y esperamos poder llegar más al corazón de nuestro público, tanto en nuestro país como en América Latina y Europa, ¿no? Ahora justamente estamos trabajando en grabar un CD con temas alegres de América Latina. Llámese cumbia, chacareras, albazos, sanjuanitos, de los ritmos tradicionales de nuestra América Latina, especialmente andina. Cuando hablamos de ritmos tradicionales, ¿a qué hacemos referencia? Justamente a los ritmos que en la actualidad, indudablemente con arreglos contemporáneos, con arreglos nuevos, por ejemplo, de un sanjuanito. ¿No es cierto? Que estamos trabajándolo muchísimo en poder grabar justamente con grandes amigos. Acá estuvo Cecita del Carmen, de la misma manera con Marcelito Sánchez, que estamos proponiendo nuestra música con arreglos diferentes, con arreglos que realmente espero sepan gustar al público, ¿no? Pues nosotros lo hacemos de todo corazón, nuestro trabajo, y esperamos pues que lo que hacemos como artistas, siempre empeñosos en estar día a día en el corazón de la gente, en el oído de la gente. Bueno, y trabajar estos proyectos significa también que ustedes pueden tener recursos económicos para poder imprimir estos CDs. Sí, realmente, bueno, es bien duro. Es bien duro en la actualidad, ya que primeramente hacer un CD realmente incluso suele ser en vano, porque ya el público no compra CD, sino todo a través de las redes sociales, a través de los formatos, a través de las aplicaciones, ya se bajan pues las canciones que deseen, ¿no? Pues entonces lo importante es que nosotros a través de ello, pues también en cambio tomamos un poquito de todo esto de las redes sociales y le sacamos provecho, como poder dar a conocer nuestra música a nivel mundial. Entonces poder llegar a los diferentes públicos, a los diferentes amigos, a diferentes amigos ecuatorianos que viven en diferentes partes del mundo. Hay una canción, me acuerdo que una canción mía que la hicimos, que es Mar Azul, realmente desde Italia nos llevaba un ecuatoriano y dice: Marco, por favor, ya no me hagas llorar más, tan lindas esas canciones, recordar de nuestro país. Y de la misma manera, por ejemplo, en Argentina el Grupo Voces se está afincando de la mejor manera con la aceptación de gente muy linda como en Córdoba. Entonces, pues, eso es lo lindo de las redes sociales, de poder, no tiene límite para poder alcanzar nuestra música, lo que nosotros queremos a través de la música. Bueno, Marquito, a propósito de eso, pues yo quería comentarte, si es que no has tomado en cuenta esa información, que les va a servir también de pronto a muchos artistas que se encuentran conectados a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, el ICA, precisamente en el mes de febrero, hizo la presentación de fondos que pueden participar los artistas, ¿no? Hay dos líneas. las líneas de creatividad y las líneas de productos que, por ejemplo, ya están en proceso. El IFAIC. El ICA. A ver, el IFAIC, que estoy confundida con el ICA, porque también el ICA hizo ya una postulación, una invitación. Justamente ahorita, el IFAIC, y ellos entonces la segunda, por ejemplo, aquellos que tienen producciones ya de discos, pero que no los han producido, pueden presentar, postular cada 15 días de cada mes, porque hay tres fases en las que pueden participar, y obviamente de pronto salen favorecidos, ¿no? Sí. Justamente en eso estoy en un proyecto muy importantísimo que voy a participar para el proyecto a través del IFAIC, ¿ya? Sí, Instituto del Fomento de las Artes y la Creatividad. Entonces, aquí voy a presentar mi propuesta de composiciones mías instrumentales. Ya. Como el que estamos escuchando, acabamos de escuchar, por ejemplo, Reflejos de mi Tierra. Entonces, para formato de grupo de cámara, con solo de violín, piano, marimba. Entonces, todo esto, tratar de juntarlo en un trabajo discográfico, un CD, y poder presentarlo a los medios de comunicación, que para mí es muy fundamental, que conozcan las nuevas propuestas a las nuevas composiciones de la música ecuatoriana. Entonces, esperemos que primeramente califique, y este es mi anhelo, que ya poder mostrar mis composiciones académicas al público realmente. ¿Cuántas tienes, Marquito? Ahorita para este trabajo discográfico, 10, pero bueno, en personalmente, tengo como... Pero 10 que he escogido, ¿y qué ritmo les puse? San Juanito, hay un albazo, pasillos ligeros, ¿sí? Danzantes, ya la vi. Hacemos votos que, por ejemplo, esa música puede estar, porque son temas nobles que no han sido todavía promocionados, pero que de pronto, tal vez a través de las redes sociales, pero que todavía no se puede tener un compás. Sí, por ejemplo, el Yarabí, Reflejos de mi Tierra, esta obra ya fue estrenada en Shanghai, en la Feria Mundial de Shanghai en el 2010, con la Orquesta Sinfónica de este país. Entonces, hay obras que ya han sido interpretadas en otra parte. Justamente, por ejemplo, Mar Azul, que es para violín solo, ya lo van a estrenar también en Argentina, en Córdoba, justamente con mi buena amiga Mariana Discaguili, que está allá. Entonces lo va a estrenar este pasillo tan bonito. Y bueno, y así el Yarabí también en Perú, así han sido ejecutados, y en diferentes partes de los escenarios de nuestro país. Pero entonces he hecho una recopilación de 10 temas de música ecuatoriana. Esperemos pues se tome en cuenta de la mejor manera para poder mostrar y para por lo menos aportar con un granito de arena al acervo cultural musical de mi país. Qué chévere que usted ya tiene esa información, pero ¿qué le parece si antes de irnos a escuchar un siguiente tema musical me permite compartir la información de lo que habíamos estado hablando del IFAIC, del Instituto de Fomento de las Artes y Creatividad, quien destina $200,000 para financiar proyectos culturales y representación internacional de artistas. El Instituto de Fomento de las Artes, IFAI, que dirige Ronald Verde Soto Gaibor, destinará $200,000 para financiar proyectos de movilidad, participación y representación internacional de artistas y trabajadores de la cultura, así como del fortalecimiento artístico, cultural o creativo. El IFAI, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lanzó este pasado 11 de febrero las becas técnicas de dicha convocatoria, a las que se define como apoyo institucional al incentivo económico de carácter no reembolsable que concede esta institución, el IFAIC, a favor de artistas y trabajadores de la cultura, grupos y colectivos. Tanto el Ministerio de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, así como el viceministro Gabriel Cisneros y el director de IFAIC, Ronald Verde Soto Gaibor, destacaron que la razón de ser de esta institución cultural es trabajar por los artistas y los gestores culturales, por todos quienes hacen cultura en el país, con líneas de crédito encaminadas a desarrollar sus empoderamientos en materia cultural. En cuanto a la convocatoria en sí, este incentivo económico cubrirá los rubros de movilidad, participación y representación internacional, de artistas y trabajadores culturales, así como ejecutar un proyecto artístico cultural inicial o en marcha y alcanzar los resultados esperados. Aquí quiero decir que hay muchos grupos que, por ejemplo, tienen invitaciones internacionales. Esta es su oportunidad de poder mostrar usted su proyecto para que pueda financiarle. Yo sé que hay, qué sé yo, exposiciones de pintura. Hay participaciones artísticas en teatro, en cine, ahí tiene la oportunidad para presentar. Y en la siguiente, que es la de proyectos que ya existen, ¿no? Y que se necesita que esto se ponga en marcha, pues ahí está también esos proyectos artísticos que están en marcha. Estas dos líneas de apoyo tienen el objetivo de para la movilidad de creadores, grupos y colectivos invitados nacional e internacionalmente, lo que les acabo de decir, y para ello hay $100,000 y proyectos de fortalecimiento artístico, cultural o creativo también tienen $100,000. Eso significa, de los datos que preliminarmente se había mencionado aquí en los estudios de la radio, es que se les dará aproximadamente como $3,000, por ejemplo, para los que tienen CDs que necesitan producirlos. Son obligaciones del beneficiario para el IFAIC, además de la que estipule el convenio utilizar el incentivo económico para ejecutar el objetivo del convenio suscrito y presentar un informe final que contenga una memoria del cumplimiento del objetivo del proyecto, documentos, registros fotográficos y audiovisuales y o digitales del producto final del proyecto y justificativos de gastos afines al proyecto. Bueno, pues y de hecho el IFAIC sé que solicitará al Ministerio de Cultura para que puedan dar personal entendido en la materia, que sea quien seleccione precisamente estos materiales, o más bien a las personas o las organizaciones, para que puedan tener estos recursos económicos y puedan de alguna forma salir favorecidos y puedan cristalizar sus sueños. El proyecto para iniciales o en marcha provenientes de áreas de gestión, de producción, investigación y difusión, estudios de la cultura, pedagogía de las artes, por cada proyecto hasta $3,000, lo que les habíamos adelantado ya, y las disciplinas de las artes plásticas y visuales, artes escénicas y performance, artes musicales y sonoras, artes literarias y narrativas y artes aplicadas, el diseño e innovación, por cada proyecto también se entregará hasta $3,000. Ahí tienen ustedes la información. Si alguien me escucha y necesita esta información, ya saben, pueden comunicarse conmigo al 0984-258-523 o escribirnos en el Facebook personal donde estamos compartiendo acá con Marquito Orozco. Bueno, vamos a irnos con más música. Hoy me acompaña en controles Francisco Viracocha y vamos a escuchar el siguiente tema musical. Al regresar les contamos de cuál qué tema es y con su autor, ¿no? Que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso nosotros junto a Marquito Orozco. ¿Qué canción fue esa la que escuchamos? Bueno, este es un San Juanito. Este ya. Es un San Juanito que se llama Mamita Rosa. Mamita Rosa. ¿Y sí. ¿Quién es Mamita Rosa? Mi madre. Wow, mi madre. Bueno, ella me dejó un gran legado muy importantísimo que la quiero, la extraño muchísimo, por supuesto. Pero nunca dejo de olvidar su tesón. O sea, su fortaleza. Ella nunca podía, nunca decía no y tenía que lograrlo como de lugar. Y ella me enseñó a esa gran sencillez, pero también a trabajar para poder obtener algo. O sea, las cosas no vienen tan fáciles. Y nunca me han venido a mí tan fáciles las cosas. Las cosas las he hecho día a día, laborando día a día, trabajando muchísimo. Y es lo que me enseñó mi madre, pero nunca, nunca dejó de sonreír. Siempre era sonriente, siempre era muy alegre. Sí, porque la canción nos da mucha sonrisa. Sí, justamente, justamente eso es la alegría que mi madre siempre mostró y bueno, y es por eso que tú siempre me vas a ver sonriente. Marquito, sí. Yo quería decir que con tus canciones y precisamente con esa historia que tú nos acabas de comentar es porque... recuerdo a nuestros amigos, porque ya hicimos un programa anterior con Marco y él nos había comentado, ustedes saben que él es oriundo de Celica, de esa ciudad donde hay mucha nieve, donde creo que pasan permanentemente con el cielo, ahí tocando el cielo. Vivimos en el cielo. Vivimos, imagínate. Yo creo que Marquito sale al parque y no sabe con quién se saluda porque tienen una neblina muy espesa en este sector, pero ya saben, calor humano extraordinario. Nos hemos trasladado con esta canción, Mamita Rosa, a esta ciudad porque sé que tu niñez, parte de tu juventud, la hiciste en Celica, sí, en la provincia de Loja, hasta que posteriormente tuvieron que salir a la ciudad por educarse, por también entrar al conservatorio y poder tener estas lindas canciones que tenemos el día de hoy. Con toda esa historia de ver sonreír, yo quiero decirles a ustedes que con el permiso de ustedes y con la venia, me permitan pues contarles a ustedes que Marco Orozco, el día de hoy que nos visita, también está candidato a concejal rural aquí en la capital de los ecuatorianos. A veces decimos que nadie es profeta en su propia tierra, pero miren, Quito nos abrió las puertas y Quito también abre la puerta para en algún momento poder representar a los artistas o a las personas en general, aquellos que quieran apoyar esa gran tarea, esa gran responsabilidad, porque no es fácil aceptar una candidatura, o sea, hay que estar realmente convencidos para poderlo hacer. Así que Marquito, yo voy a aprovechar en este instante con la venia de mi público a decirte, a ver, que me cuentes, porque lista, ¿cómo es esto? Bueno, algunos años he sido coordinador del Frente Nacional de Cultura, he trabajado muchísimo como gestor cultural en el país, en todo el país, donde tenemos grandes representantes y tratamos de bueno, esta es una organización de hacedores y gestores culturales y hemos venido desarrollando muchos proyectos importantísimos en beneficio, tratar de aportar como gestor cultural, de que nosotros los artistas seamos los principales actores para poder tener nuestro destino en cuanto a las leyes, porque como artistas conocemos muy bien, como gestores conocemos muy bien cómo se deben realizar nuestros o cómo se deben hacer nuestros derechos, porque no queremos que nos den haciendo. Nosotros como gestores tenemos que poner nuestro contingente para poder desarrollar nuestro propio destino, y es por eso que he estado incluido especialmente he estado muy aportando de la mejor manera, espero de la mejor manera, a través de la gestión cultural, a través de proyectos, y es por ese camino que se ha emprendido es que he sido invitado por el partido de socialista ecuatoriano de la lista 17 a formar parte como candidato a concejal por la ruralidad. Lista 417. Entonces, lo pensé mucho porque que realmente sí son decisiones y sí realmente es una responsabilidad muy grande. Aquí en Quito ya llevo 28 años aquí viviendo. Entonces, realmente conozco, y como artista, como gestor, conozco mucho las necesidades de nuestra gente. Y algún rato decía, pues, desde el punto de vista de la cultura, las necesidades son las mismas en todo nuestro país. Y eso es parte fundamental. Marquito, de hecho, usted dice, conozco las realidades, pero amplíelo porque quizá las conoce, digo yo no, yo me estoy poniendo ahorita al otro lado, conoce esas realidades quizá del artista, del creador, del músico, pero ¿qué pasa con las otras manifestaciones artísticas? ¿Se incluyen también ahí? De todas. Estamos hablando de cultura. En el momento de que estamos hablando de cultura y de culturas, estamos hablando realmente de que todo tiene que estar inmerso. Por ejemplo, me preocupa muchísimo los espacios públicos. Los espacios públicos que tienen que existir en beneficio del arte y en beneficio de todos, no de unos cuantos, sino de todos, donde todos los artistas, sea pintores, sea de danza, sea literatura, sea música, de todas las manifestaciones, realmente tengan la oportunidad de poder mostrar al público todo lo que se está haciendo. Bueno, de hecho nosotros habíamos intentado buscar algunas ordenanzas que existan en el municipio del Distrito Metropolitano en función de los espacios públicos, pero solamente encontramos, por ejemplo, en uso de veredas, en este tipo de cosas. Sí, pero justamente, no encontramos una ordenanza que diga tal espacio está destinado para tal actividad. Mira tú que habíamos conversado con un representante que también busca la posibilidad allá en Cuenca, porque yo sé que aquí en Quito hay muchos actores y gestores culturales que luchan porque se incluya el uso de los espacios en las nuevas ordenanzas. Y solo para un ejemplo, en Cuenca nos decía este caballero que hay espacios donde hay mucha gente, pero que a ellos les gustaría, por ejemplo, que el municipio busque la posibilidad de ponerlos de una forma ordenada para que todos tengan espacio. Si no es como que yo vengo aquí y de aquí de este espacio no me muevo, pero nos olvidamos que hay otros actores, otros gestores que también quieren llegar a esos espacios. Ahora, ¿cuál es la propuesta suya? Bueno, primeramente, cuando hablamos de espacios públicos para el arte, tienen que ser los espacios como tal. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que tener espacios adecuados para poder mostrar cultura. Y para poder percibir cultura, de la misma manera tienen que ser espacios seguros para que puedan ir la familia, para que toda la familia pueda percibir cultura. Justamente eso es importante, y los espacios tienen que ser adecuados el 100% para que puedan ser ocupados. No podemos decir simplemente una vereda y punto. O sea, los espacios tienen que ser realmente muy adecuados desde el punto de vista del sonido, de un escenario que realmente represente y sea muy bien puesto y que represente realmente para el artista estar presente justamente en eso. Pero hay otra cosa muy importante, los espacios públicos. ¿Quiénes son los que dan vida a los espacios públicos? Justamente es el ser humano como tal. Entonces, como ser humano, el artista merece ser valorado. Nos descuidamos un poco y nos vamos mucho más a lo de cemento, a las obras de cemento y todo muy bien. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el artista? Los artistas también comemos, los artistas también tenemos familia, vivimos. Y necesitamos tener esa valoración. Cuando hablamos de esa valoración, también el público tiene que saber valorar al artista. Porque estamos llenos de eventos gratuitos. ¿Cómo valoramos al artista si ni siquiera hacemos un pequeño esfuerzo usted para no valorar? Usted no está en contra de la gratuidad, no, sino que buscará nada. La forma de valorar. De que se valore. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cuál miren, será la propuesta? Acá nosotros es pedir una ordenanza que permita conceder en comodato a sus bienes inmuebles subutilizados o no utilizados. ¿No es cierto? A los gestores, a las organizaciones sociales y culturales, con el objetivo de implementar espacios de creación, producción, circulación de contenidos sociales, culturales y artísticos. Yo creo que esa es parte fundamental para el desarrollo del arte. Nosotros mostramos, yo como artista lo vivo todos los días, yo como artista, no digo hemos sufrido, pero sí hemos luchado para que se nos dé un espacio. Incluso en las fiestas de cada pueblo, de cada cantón, de cada ciudad, donde el artista realmente tenga el reconocimiento, o el artista local se lo tome mucho más en cuenta, sea parte de la fiesta de su tierra, y nos conozcan, y su gente conozca a sus propios artistas. yo creo que es un trabajo muy muy grande que se debe hacer en la ciudad de Quito y en todas las parroquias, en conocer, valorar a nuestro artista. Vamos a escuchar música. Por supuesto. Yo quiero enviarte un saludo, me imagino que salga algún pariente tuyo. Un saludo para el maestro César del Carmen, que nos está mirando, para el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, también, que nos está Jorge. Viendo. René Orozco dice: felicitaciones al programa y al mejor de los éxitos a Marco en este nuevo proyecto político. Saludos desde Loja, René Orozco. Mi hermano. Perfecto, qué chévere. Bueno, no están aquí para que den el voto, ¿ves? Sí, pero bueno, eso me alienta muchísimo, por lo menos tener ese gran apoyo a Jorge Jaramillo, realmente un gran director de coros, y de la misma manera a Cecita del Carmen, un gran músico. A mí me enorgullece muchísimo tener ese apoyo tan grande, que primeramente de los artistas. Bueno, también vamos a mandar un saludo a los tiempos al maestro Osvaldo Carrión, que también está viendo este programa. Me imagino que está por Sixi, como dice él, como por Sixi. Osvaldo, claro. Un abracito para usted, maestro. Cariño. Gracias por unirse. Nos vamos con el siguiente tema. Al regresar lo cuenta qué tema es el que estamos escuchando. Encantado. Bueno, por aquí estamos escuchando ya una de las canciones que había anunciado Marco, que estuvo fuera del país, y era Mar Azul. Mar Azul, es un pasillo. Oiga, Mar Azul, me fui al mar. A ver, cuente la historia de esta canción. Sí, bueno, realmente esta es una canción, es un pasillo que lo escribí dedicado a una muy buena amiga, Mariana Discawili, es una violinista europea, que estuvo por acá un buen tiempo en el Ecuador haciendo música ecuatoriana. Entonces, ¿cómo la manera como ella lo interpreta un pasillo? incluso justamente ella misma lo toca en esta grabación, y podemos percibir la ternura como ella lo interpreta. Realmente, lo hizo con corazón, porque a veces hay ese mito de que porque eres extranjero no sientes para tocar la canción. No, la música es universal. Yo creo que esa es parte fundamental del poder sentirlo a través de unas notas musicales, pero también poder sentir realmente cómo fue interpretado. Y lo dediqué justamente para que ella lo interprete, lo pueda ejecutar y realmente... Mar Azul, porque realmente el mar es el que separa nuestros continentes, o el océano, como lo podemos llamar, pero yo lo puse solamente más estrecho, ¿no? Como un mar. Y azul realmente porque, pues nada, por los ojos, por lo limpio, por lo natural, por... ¿Hay por alguna el cielo. Dedicatoria para alguien este tema? ¿No? No, simplemente nació. Sí, nació. Sí, pero bueno, lo vamos a dedicar el día de hoy nosotros a todos quienes nos están escuchando en los 940 AM y en la página www.corape.org.es. Gracias a todos por hacer llegar a otras provincias también este programa, y aquellos que están en el Facebook, que se sigan sumando, a Luis y Ucaila también, a Marco, bueno, Marquito, que tú estás aquí, que estás compartiéndolo también con tus amigos. A Yuri Ríos Romero también, que nos está viendo desde la provincia del Oro. Les mandamos un abrazo bien grande ahí, todo musical, junto a estas hermosas canciones que estamos escuchando. Quiero decirles que tienen la oportunidad de escuchar canciones nuevas, nuevas producciones que nos presenta el día de hoy Marco Orozco, que también le estamos preguntando sobre su participación a la Concejalía Rural, así es, Concejal Rural de la capital de los ecuatorianos por la lista 417. Así es. Bueno, realmente un nuevo reto en mi vida, una gran experiencia. Lo importante es poder, si se puede hacer de la mejor manera, poder aportar con granito de arena al desarrollo de la cultura de mi país. En este caso, de la cultura de Quito y sus parroquias. Realmente es importante en toda esta temporada también ir conociendo más a profundo todavía. ¿Qué se puede hacer en las 33 parroquias? A ver. Mucho. Por ejemplo, es expedir una ordenanza que permita declarar como patrimonio vivo a las fiestas, a las festividades, a las celebridades emblemáticas de la cultura popular de las comunas, de las parroquias rurales, de los pueblos y nacionalidades. Yo creo que es parte fundamental que todas estas fiestas realmente sean reconocidas como tal. Y de esta manera podemos aportar al conocimiento de nuestra cultura a nivel mundial. Y ahí vamos a declarar esto, y ¿quiénes serán los personajes activos que estarán en cada una de estas 33 parroquias? ¿Quiénes serán los personajes? Para mí personalmente, como artista, trato de aportar desde allí. El artista, justamente, el artista de cada uno de nuestros pueblos. Ellos son los conocedores. ¿Harán un censo? ¿Harán listado? Sí. Existe justamente ya, pero se están realizando los censos, y muchos grandes amigos gestores lo están realizando, los censos. Pero yo creo que es fundamental empoderarnos como artistas a poder difundir, a poder mostrar, a poder dar nuestros conocimientos. Por ejemplo, qué lindo es, por ejemplo, hay mucha gente jubilada que tocan o que hacen artesanías o que fomentan el arte. Ellos mostrar o dar sus conocimientos a las nuevas generaciones que vienen. Yo creo que ese es un gran aporte. Eso es un gran... No estoy inventando el agua tibia, ¿sí? Lo que sí es importante es seguir aportando, seguir desarrollando todo esto para que no puedan morir las tradiciones típicas de nuestros pueblos. ¿Usted ya ha visitado algunas de estas comunidades? Por supuesto. Marquito, te invito a escuchar otro tema musical que nos has traído, y al regresar nos comentas cuáles son las primeras inquietudes que tienen. ¿Qué es lo que solicitan las comunidades cuando, en este caso, usted las visita? ¿Le parece? Muy amable, gracias. Vamos con el siguiente tema. Mi alma, sueños de mi corazón. ¿Qué tal este tema musical? Bueno, aquí escuchamos al grupo Voces, en el que participa también Marquito, y lleva por título Mi Canto. Usted me decía, esta canción es en homenaje a mi guitarra. Sí, sí, le dediqué a mi guitarra. Realmente ella es mi fiel compañera. Ella es la, oiga, la su esposa lo mejor quiere ser su guitarra. Y bueno, te voy a desgastar. Marquito le dedicó a mi guitarra, o sea, mi guitarra, que es mi compañera. Sí, claro. A lo mejor su esposa también, y hace celos de la guitarra, oiga, Marquito. Sí. No, sí, realmente hay canciones que uno se inspira, y por ejemplo, qué lindo es dedicarle a ese instrumento que siempre a uno le acompaña en todo momento, o incluso en los momentos buenos y malos que uno pasa en la vida muy comúnmente. Pues siempre uno coge la guitarra y bueno, pues yo voy a tocar y me disipo y trato de olvidar tantas cosas. Pero la guitarra para mí pues es mi compañera, es mi tutora, mi profesión, la guitarra, mi todo, o sea, es mi forma de vida. La música, sí, por supuesto. La parte de la familia, sí, sí, obviamente. Indudablemente. Sí, estoy hablando de... Sí, sí, sí, sí. Disculpe la broma. No. Por los celos de mi esposa. No. Yo me sentiría celosa de sí. dedicar canciones a la guitarra y no a mí. No, sí, por ejemplo, yo adoro a mis hijos, a mi esposa, que pero son pero sé que también equipo. Le he hecho canciones a su familia. Sí, sí, por supuesto. Ya, por supuesto. Eso, que lo quería decir. Pero Marquito, vamos a lo que nos ocupa y que quedó pendiente. El hecho de decir qué vamos a hacer en esas 33 parroquias, que quedamos en eso, por bueno, ejemplo. No hay que negar que las necesidades siempre existen. La población va creciendo, y el momento de ir creciendo se multiplican las necesidades de nuestros pueblos. Claro, y cuando decíamos nosotros, de hecho, ahí van a estar los actores, los gestores culturales propios de cada uno de estas parroquias, ¿no es cierto? Pero ellos son los actores principales para usted por cumplir supuesto, con ese trabajo. A ver, Marquito, queremos esto otro, vamos con la ordenanza, pero ¿cree usted que es factible, que es posible dar cumplimiento a esa propuesta que usted le tiene listita ahí? A ver, la demagogia es lo que menos me gusta, ¿sí? No hay que olvidar que el concejal no es que va a hacer obras, ¿sí? Él es el que a través de las ordenanzas propone los cambios que deben existir en nuestros pueblos, que es otra cosa muy diferente. Entonces, los estudios pertinentes, es por eso que hay que hacer ordenanzas realmente sustentables, como los proyectos sustentables, una ordenanza real y una ordenanzas prioritarias para nuestros pueblos. Yo creo que es fundamental. Caminando por cada uno de las parroquias que nosotros hemos ido y que estamos todavía yendo incluso, por ejemplo, nos encontramos... ¿Qué le han dicho en ese recorrido? ¿Qué le pide la gente? Porque, o sea, es bueno también conocer que la gente tiene esa necesidad y que quiere sentirse identificada. Hemos estado, por ejemplo, en Conocoto, hemos estado en Llano Chico, hemos estado en Galangasí, hemos estado en Cumbayá, en Tumbaco, en San Antonio de Pichincha, en Calderón, y vamos a estar también en Puellaro este fin de semana. Entonces la mayoría, por ejemplo, hablan muchísimo de las tierras. Por ejemplo, nosotros, es por eso que nosotros nos enfocamos donde dice expedir una ordenanza para la legalización de tierras y regularización de barrios, con el objetivo de implementar proyectos para la dotación de servicios básicos y la creación de accesos viales. Si no hay una legalidad, difícilmente que se pueda obtener servicios o derechos a servicios básicos. Por eso es importante que la ruralidad, a través de la ruralidad, nosotros nos empeñemos a que los barrios y parroquias, realmente, especialmente los barrios y todo lo que nosotros estamos implementando, ¿sí? Nosotros, o creando, o tratamos de llevar esos proyectos para que realmente, primero, tengan los servicios básicos, ¿sí? Y un acceso realmente, un acceso vial realmente de calidad como se lo merece. ¿No es cierto? Otro es impulsar la gestión municipal para el mejoramiento de la red vial a implementarse en el servicio integrado de transporte para las 33 parroquias. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es parte fundamental para que nuestros productos, nuestra gente, no tenga ningún impedimento o no tenga dificultades, más que todo dificultades, de poder trasladarse de un lugar a otro, de una parroquia a otra. Eso es parte fundamental para el desarrollo productivo, para la economía de nuestros pueblos. Eso desde el punto de vista del ordenamiento territorial. También tenemos el apoyo a la producción, que es expedir la ordenanza para crear un fondo económico municipal de carácter no reembolsable que permita apoyar anualmente la ejecución de emprendimientos creativos, productivos, innovadores y sostenibles, ¿sí?, que sean puestos, ejecutados y administrados por ciudadanos residentes en la ruralidad. Ellos son los más grandes conocedores de su propia realidad, de nuestra propia realidad. Entonces, no podemos irnos sino a dialogar directamente. Cuando hablamos de necesidades, sería mentiroso decir, acá sí, acá no. No, tenemos que nosotros ir y dialogar y conversar. Primero siempre serán las necesidades prioritarias, como son los servicios básicos que tienen que tener y por derecho a todos nuestros pueblos. Y claro que como educador, como cultor, pues siempre es importante que todas esas necesidades también lo podemos desarrollar con el mejoramiento a la educación que merecen nuestros pueblos. La educación es la parte fundamental para que el hombre sea libre, sea gran pensador y pueda activar, pueda desarrollar, pueda gestionar. Pero la educación para mí es la parte fundamental, que debe existir una educación de calidad, que ya de una vez por todas exista en educación municipal en todos y cada una de las parroquias, no solo en unas cuantas, o no solo en el centro de Quito. No estoy diciendo que no debe existir la educación municipal, pero sí, también hay que acordarse que nuestros pueblos necesitan, y con derecho, que exista una educación municipal en cada una de nuestras parroquias. Vamos a ir con otro tema musical. Al regresar estamos para concluir ya con esa motivación para este público maravilloso que nos escucha sobre esta propuesta de Marco Orozco, que hoy nos ha acompañado y para contarnos sobre sus nuevos proyectos también y sobre su participación con ese deseo de llegar al municipio de Quito. Vamos entonces al siguiente tema. estamos de regreso nosotros para decirles muchas gracias a todos por habernos acompañado precisamente en este diálogo con Marco Orozco, quien nos ha compartido también esas hermosas canciones que no solamente han sido parte de aquí, de Ecuador, sino que han tenido otras orquestas del mundo poder algunos de esos temas musicales haberlos podido estrenarse, dice. Así es. Iba a decir otra palabra. Así que muchísimas gracias, Marquito. Tienes el micrófono para poderte despedir y poderles invitar a que den el voto por ti. Muchísimas gracias, Laurita, nuevamente a tu programa. Realmente, qué honor poder estar aquí nuevamente. Ya se nos vuelve como nuestra casa, y es nuestra casa, la casa de la cultura, la casa de todos. Pero yo creo que es importantísimo, nuevamente, yo no quisiera crear ese malestar, no, es que un artista político, no. La cuestión es de que ya es, como se dice, ya hay que tomar los toros por los cuernos. De la misma manera, yo creo que ya es hora que los artistas nos vayamos incluyendo en el quehacer político, en el cambio de nuestro país, en el desarrollo de nuestro país, pero nosotros como artistas estar allí metidos. Tal vez no seamos todos, pero poco a poco yo creo que estas futuras generaciones tienen que irse incluyendo para el mejor cambio, especialmente de quienes hacemos cultura, tanto hacedores como gestores. Si no somos nosotros, si no estamos nosotros metidos en esto, siempre nos van a dar haciendo. Bueno, con esto, muchas gracias, Marquito. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos estaremos reencontrando en nuestro siguiente programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.